tendré que amarla así. Con esta fiebre en el alma y los sentidos, con mis ojos, con mis manos mal vivido. Esta noche tu recuerdo duele más, porque tendré que amarla así. Si su amor está tan lejos como el cielo, aunque sigo contemplándola en mis sueños, ya mis manos no la pueden alcanzar. Y ella se va cuando más la necesito. Su amor es un disparo y es un grito que en la noche y en mi sangre duele más. Y ella se va y con ella se me va la vida. Es una herida, porque sé que ya jamás regresará. Porque tendré que amarla así. Si mirando a cualquier parte te presiento, un calor que me devora el sentimiento, una angustia aquí en mi pecho y en mi piel. Y ella se va. Necesito. Su amor es un disparo y es un grito que en la noche y en mi sangre duele más. Y ella se va. Mis manos ya no pueden detenerla. Hacer para que vuelva, no sé qué voy a hacer.